Girl, este es el remix, Eloy, el nuevo nene del género. Soy un baby. Yo, Willy Randy. Ay, blow, la vi llegar de lejos. Sensación extraordinaria. Ella no es normal. Yo me llevo a la altura. Mi chula, mi chula. Fuera del planeta ella es. Mi chula, fuera del planeta ella es. Mi chula, fuera del planeta ella es. Ella me pone bien crazy. Yo sé que maybe le tiro y se convierte en mi baby. Preciosa, me puso a viajar sin sustancia, qué elegancia. Es que está tan chula, tan dura, debería cometer una locura. Tenía carita angelical, era preciosa, me puso a viajar sin sustancia, qué elegancia. Yo, qué elegancia. Ella no es normal. Otro, dime. Chulería, dime qué día. Usted va a bajar de ahí arriba y...